el misterio de la masonería, el texto se refiere al tema del gran arquitecto, el subtítulo es el gran arquitecto renegado. Entonces dice cómo aparentemente los masones afirman esta existencia del gran arquitecto del universo, que es una de las cosas más conocidas, ¿no?, de la masonería, pero que en primer lugar dice que se distingue de la forma que no existe, ¿no? O sea, es el triángulo con un ojo y el cual sale el rayo. Bueno, como les digo, todavía hoy se ve el problema es un autor de texto católico, el problema de la espiritualidad, así o así. Claro, y de hecho acá es lo que dice, lo que se refiere más bien al torno del Dios creador, ¿no? Y él dice que el gran arquitecto no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos como Dios creador. Y entonces dice que la fe masónica, si se pudiera hablar de fe masónica en Dios, es distinta que la fe católica acerca de Dios, ¿no? Y después incluso llega a decir que se termina por suprimir la noción o la mención del gran arquitecto del universo en el fondo porque no creen en él, ¿no? Y que ya dice, ¿quién no ha oído la frase a la gloria del gran arquitecto del universo? Entonces dice, el 10 de septiembre de 1877 quedó abolida la frase en el Gran Oriente de Francia, que es el que dice, domina no solo en la masonería latina, sino también en los Estados Unidos. O sea que desapareció hasta aparentemente de los textos. Y por último trae el testimonio de Proudhon, que dice, nuestro principio propio es la negación de todo dogma, nuestro punto de partida la nada. Negar, siempre negar es nuestro método. Él nos ha conducido a poner como principio en religión el ateísmo, en política la anarquía, en economía política la no propiedad. Bueno, perdón, pero Proudhon es muy conocido, o sea, no es tampoco uno más del montón, o sea, es el padre del anarquismo y del socialismo anarquista. Y es uno de los autores que más influyó en la revolución bolchevique del 17 y aún es el mismo Carlos Marx. O sea, no es uno más, por eso hago la explicación, porque como leemos testimonios varios, parece que lo dijo José, dijo Juan, dijo Pérez, bueno, pero este Proudhon es un pez gordo, eso quiere decir, para que lo retengan incluso el nombre, ¿no? Y ha escrito mucho este hombre, Proudhon, y ha escrito sin pelos en la lengua, sin empacho. Sí, ¿algo más? Sintéticamente dice. Sí. Sí. Ah, bueno. ¿Y ustedes trabajaron con Monseñor de Segur? Monseñor de Segur es el hijo de la famosa condesa de Segur, a la que tal vez ustedes conozcan por esa obra tan conocida, La Biblia de una abuela, o Abuelita cuenta el Evangelio. Es una mujer extraordinaria la condesa de Segur, verdaderamente no podía sino salir semejante hijo de esa mujer. No sé si a lo mejor en biblioteca está, pero son dos obras de catequesis para chicos que les recomiendo. Una se llama La Biblia de una abuela y otra Abuelita cuenta el Evangelio. En la primera obra es sobre el Antiguo Testamento y en la segunda sobre los cuatro evangelios. Es muy interesante, muy interesante. Una mujer de la alta aristocracia francesa y educó a su familia en los mejores principios, y uno de sus hijos fue el Monseñor de Segur, que escribió entre otros este libro importante sobre la masonería. El libro se llama Los Franc Masones y nombra los más altos grados, los más conocidos de los altos grados de la masonería, que son el juez filósofo, gran comendador, desconocido, electo, antiguo, caballero de San Andrés, caballero del Sol, caballero Kadosh y Rosa Cruz. Bueno, hoy se la cruz. Y algunas logias más se fijan este día. Es curioso, o sea, han conservado los ritos y los emblemas, lo cual es sumamente engañoso, porque para mucha gente que no está advertida, ver la estampita de San Andrés o de San Jorge es ver un emblema católico. Entonces, bueno, comenta un poco del rito para pasar al grado del alto grado de juez filósofo, gran comendador desconocido. Y le cuentan la historia esta de la muerte de Adoniram. Entonces, como que le pide venganza, y él hace el juramento comprometiéndose a luchar contra estos tres dice que lo mataron a Adoniram, y ven en esos tres personajes al Papa en uno, y con él, bueno, la iglesia, el cristianismo, todo el orden religioso, después al rey, con toda la sociedad civil y todos los gobiernos, y por último la fuerza militar, que sucedió a las antiguas órdenes religiosas, militares, consagradas a la defensa de la fe. Por eso el juramento que hace. Y bueno, cuando termina todo, le ponen unas medallas, unas condecoraciones, y le dan, dice, un trabajo especial. O sea, un crimen o algo así, ¿no? ¿Y algo más? Sí, después comenta otro, el grado de caballero Kadosh. Bueno, ese era uno de los grados más peligrosos que yo le decía, el caballero Kadosh. Más criminal, más sangriento. No, sí, le dan un puñal al sujeto que va a pasar este grado. Entonces, en un rincón de la sala hay como un maniquí, una figura coronada. Entonces él tiene que ir primero y apuñalarlo. Entonces dice que cuando empieza a apuñalarlo empieza a salirle sangre. Y es todo un regadero de sangre. Y al lado hay un esqueleto. Entonces el gran maestro le explica que, bueno, que el esqueleto este es del gran maestro de la orden de los templarios, Santiago Molay, que había sido asesinado también. Ahí aparece el tema y ajá, y que la figura del nombre de este coronado representa a Felipe el Hermoso, rey de Francia. Y cualquier hombre de la orden. Es Trampa. Bueno, y esos huesos dice que representan a los huesos de Clemente Quinto. Y bueno, finalmente tiene que cortarle la cabeza, bueno, de vuelta a tener sangre, y tiene que levantar la cabeza así, bueno, hacer una serie de gestos. Y bueno, y dice que este hombre, este caballero, que bueno, que nombra acá, que fue el caballero de Cabos, fue uno de los principales asesinos de Luis XVI. Y que muchos de los regicidas fueron francmasones. Sí, eso sí. Bueno, fenómeno. Terminado ya por la hora. Bregan por una religiosidad sin digamos, criterios, sin límites, justos por ritos, externos, por ceremonias, pero que caen en la contradicción porque ellos mismos después tienen, se basan en esos objetos externos, ¿no? En los criterios que los celebran. Y entonces, comentando esos misterios, dice el autor que ha encontrado también parodias de los sacramentos católicos, ¿no? El bautismo, por ejemplo, confirmación o eucaristía. Por ejemplo, el bautismo dice: el padrino tiene con la mano derecha el hilo a plomo, de manera que la extremidad del hilo de plomo quede en la frente del corazón del lobato, o sea, del niño. Es la plomada, ¿eh? Pero, o sea, toma uno de los instrumentos de la bendiguería y lo usan como ritual. El primer senador toca con la mano derecha el lado del corazón del lobato y dice que la línea vertical del plomo te enseña a marchar directamente. Lo dice, sería. Después la confirmación también, con fidez, ¿no? Ruidos que se hacen escuchar en la sala donde se hace la confirmación esta, la parodia. Y después también la eucaristía, ¿no? Donde hay una mesa con un cordero de dulce, hecho de dulce, entonces se come el cordero, se dicen también las palabras tomar y comer, tomar y beber. Entonces termina este capítulo diciendo cómo la necesidad que tiene el hombre de lo religioso, ¿no? Del culto, del externo, también para manifestar el culto interno, y que entonces es ridículo ver a hombres que caen en estas cosas cuando se deja de lado el culto de la verdad de Dios, ¿no? O sea, se deja de lado un culto razonable, sensato, por hacer estas tipo de estupidez. Así como recién leía antes el hermano Germán, que llegó un momento en que se hastiaron de usar el nombre de gran arquitecto, llegó un momento en que la masonería les pareció también ridículo estos pseudo sacramentos, y hay algunos testimonios de que algunos masones encumbrados están cansados de toda esa parafernalia, ¿no? como diciendo, ya no necesitamos más hacer toda esta parodia. Pero de cualquier manera es enorme la cantidad de sectas en las que se practica esto y las misas negras. La misa negra, de hecho, realmente es muy común. El exorcista de Roma, Monseñor Ramón, denunció varias veces la cantidad de misas negras que existían en Roma. E incluso este personaje tan enloquecido, Monseñor Milingo, que en su momento se opuso a la comunión en la mano, porque decía que la masonería pagaba hasta $1,000 por sagrada forma consagrada que le traían los que comulgaban la mano para la misa negra. Está bien, como lo dijo mi amigo, digamos, no sé, loco este, ¿quién te va a creer? Pero quiero decir, no me extrañaría de que efectivamente en Roma o en muchos otros lugares existiera este movimiento de búsqueda de hostias consagradas para profanarlo, para las misas negras. O sea, yo tengo una palabra, yo no sé si la ceremonia de bautismo o si la confirmación existe, pero las misas negras son negras. Bueno, el día de la primera vamos a seguir, vamos a ver un poco más de masonería general, porque hay muchas cosas para decir, pero también me interesaría quizás un poco lo de la masonería de la Argentina, que puede ser un poco más importante también para nosotros, pero sobre la generalidad me gustaría comentar algunas cosas más. Por ejemplo, las enseñanzas masónicas en materia moral, en materia política, en materia pedagógica, en materia artística, ver que te he ido diciendo a lo largo de la historia cómo se ha ido desarrollando, y además hacer una crónica más o menos pormenorizada de los crímenes atribuidos a la masonería, las acciones concretas. Bueno, división,